Nico, hacerte un triunfo realmente muy importante, valioso de cara al futuro, ¿no? Sí, muy valioso estos tres puntos, los necesitamos para mantenerlo ahí en el reducido, que es el objetivo principal que tenemos todo el equipo, y nada, más que nada feliz porque se pudo cumplir un pasito más, estar ahí con los tres puntos metidos en el objetivo. Se ganó un rival duro, un rival que venía buscando mejorar en el clausura, pero Cañuelas mostró realmente ser un equipo muy sólido y consiguió un triunfo muy importante. No, la verdad que siempre queremos generar esa solidez, tanto defensiva como adelante. A veces nos cuesta un poquito más, un poquito menos, pero estamos trabajando para ser los más sólidos posibles y quedarnos siempre con los tres puntos, al menos en la casa. En lo personal me imagino contento, ¿no? Peleaste por tu lugar durante toda la temporada, te tocó hace cuatro partidos ser el arquero de Cañuelas y hoy nuevamente tuviste la oportunidad de defender el arco. Sí, por suerte, bueno, peleándola desde el principio. Principio y que ahora me tengo la oportunidad y que me estén dando los partidos que siempre quise. La verdad que estoy muy contento tanto con el equipo, con el planteo, con el cuerpo técnico y con el club en sí por darme esta gran oportunidad de poder demostrarme y defender esta camiseta. Y con el penalti queda la bronca, ¿no? Porque le habías atajado y en el rebote. Ya es la segunda vez ya que la toco en un penal y no la puedo sacar y que le quede el rebote ahí un poco ingrato, pero bueno, son cosas del fútbol y me voy con esa bronca personal, pero más que nada es la alegría general de haber tenido los tres puntos en casa. Nico, ¿en el final qué pasó? ¿Alguna discusión de partido? Son discusiones de partido, que se hacen los guapos, por así decir, adentro de la cancha, pero bueno, uno es más inteligente y sabe que los que se van enojados son ellos. Bueno, cosa que pasa, ya está, no le podemos dar más vuelta a ese tema. Muchas gracias, Nico. Sí, contra buenos rivales, muy difícil, el de hoy fue un partido tremendamente difícil, pero los chicos lo jugamos como lo habíamos entrenado, ¿no? Como una final, porque el rival tiene jugador de experiencia, un gran entrenador, y creo que lo ganamos con justicia. Se reconoce un patrón siempre de que estuviste frente a Cañuelas, al frente, mejor dicho, de este equipo, que es cuando te cambian los planteles necesitas un tiempo de maduración para adaptar al equipo, para que empiece a funcionar, sí. Y empiezan a funcionar al final de los campeonatos. Sí, se ha dado desde que estamos acá y generalmente los equipos que nosotros dirigimos necesitan un tiempo, ¿no? Y bueno, digo también que en la segunda parte de los torneos fue cuando mejor nos fue. Todavía falta, creo que necesitamos sumar más puntos porque este torneo todavía no estamos a la altura en punto de lo que nosotros pretendemos. Pero nosotros ya veníamos viendo el funcionamiento que estaba bien, estaba bueno. O sea, el jugador que entraba lo hacía bien. Obviamente, sacando el partido de Comunicaciones, creo que a partir de ahí el equipo encontró funcionamiento. A veces pudimos ganar, otras no. Pero los chicos están convencidos y eso a mí me deja tranquilo. ¿Qué se habla con los jugadores en la semana? El objetivo siempre el reducido y bueno, una vez que se esté clasificado, de ahí se verá, ¿no? Sí, ese es nuestro objetivo, ¿no? Todavía tenemos 9 puntos en juego, muchos rivales difíciles. Pero bueno, ellos están mentalizados. Creo que hacen el esfuerzo cada día para ganar su lugar entre los 8 que van a pelear por el ascenso. ¿Qué falta corregir? ¿Qué falta pulir? Seguir trabajando, que ellos sigan creciendo. Hay muchos detalles que hacen que el fútbol, que en el fútbol ganes o pierdas a veces, ¿no? En la generalidad estoy satisfecho. Después son detalles que tenemos que hablar con ellos para que lo corrijan individualmente por el bien de ellos. Obviamente lo va a hacer como consecuencia para el equipo. Pero bueno, creo que hoy cambiamos el sistema y los chicos lo interpretan bien. En el mismo partido nosotros por ahí hacemos alguna modificación y lo entienden rápidamente. Eso creo que es el mayor logro que tenemos. Y un factor que no se puede dejar de lado, que es un plantel joven. Exactamente, lo que hablamos algunas veces. Estos chicos sufrieron la baja de compañeros de experiencia y se sustentaron como grupo y estoy feliz porque siguen creciendo. Lo que hablamos algunas veces, estos chicos sufrieron la baja de compañeros de experiencia y se sustentaron como grupo y estoy feliz porque siguen creciendo.